Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Musical del Recuerdo en este sábado 28 de noviembre del año 2020. Se cumplen 38 años del fallecimiento del maestro José Antonio Zorrilla, mejor conocido como Moniz, quien falleció el 26 de noviembre de 1982. Es por eso que el licenciado Efrén Huerta platica con Claudia Zorrilla, hija del maestro José Antonio Zorrilla Moniz. Quédense con nosotros y disfruten de esta velada musical. Bienvenidos a esto que yo llamo nuestra hermosa aventura, que es este programa de Fórmula Musical del Recuerdo, que como ustedes saben, tiene como misión fundamental este programa hacer un reconocimiento, un pequeño homenaje a los autores y compositores que conforman el bien llamado catálogo de oro y que por otra parte también integran el repertorio de nuestras editoras de música, de FAM, de EMI, que integran la división musical del Grupo Fórmula. Una de las partes importantes de este programa ha sido hacer homenaje a los autores propiamente dichos, o sea, a los autores de las letras de las canciones, de las grandes canciones que también han sido historia de la música popular en nuestro país. Hacemos un homenaje a los llamados letristas, porque a veces no se les da el sitio que merecen, porque tan valioso es la letra como la música, o tan valiosa es la música como la letra. Hay algo muy importante que yo digo y que me siento que es una descripción justa: las canciones se cantan, no se silban. Por lo tanto, la música es importante, pero la letra conforma quizá la esencia misma de la expresión de una obra musical. Pues bien, ahora es un gusto recibir en este estudio a Claudia Zorrilla. Claudia Zorrilla es hija del maestro José Antonio Zorrilla Moniz, un poeta que ha hecho una historia importante en nuestra canción popular. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. José Antonio Zorrilla Martínez nació en Mérida, Yucatán, el 22 de agosto de 1915. Sus padres fueron José Antonio Zorrilla Bolio y Eustolia Martínez Hernández, un matrimonio de hacendados henequeneros que inculcaron a su hijo valores morales y humanísticos. De niño, para pedirle dinero a su padre, solía decirle, ¿me das money?, utilizando la palabra en inglés money, por lo que su progenitor cariñosamente empezó a llamarlo Moniz, sobrenombre con el que se le conoció en el ambiente artístico y musical. Y pues le damos la bienvenida a Claudia para platicar de su señor padre, de su obra, de su vida, de su visión del mundo, de todo lo que es importante, porque este programa también quiere dar importancia al perfil humano de estos señores genios que han dado tanto a nuestra emoción popular. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, les agradezco esta invitación a Radio Fórmula y a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bienvenida, pues estar aquí con todos ustedes y poder hablar un poco de lo que fue José Antonio Zorrilla Martínez, conocido como Moniz. Mi padre, a 36 años que se nos fue, su música la seguimos escuchando y él sigue para nosotros, su familia, y para muchos amigos que todavía quedan, y hijos de sus amigos, en el corazón. Pues yo te diría que es una obra que no tiene tiempo, como tampoco espacio. Es las canciones, las letras de las canciones de tu padre, y en general pues la música en sí, la canción, ese milagro que es la canción, está presente todavía en muchas generaciones. Yo me asombro que aparentemente en algunos momentos como si no hubiesen pasado tantos años, ¿no? Son muchos. Porque la emoción tiene una dimensión permanente. Exactamente. Y esas canciones que despiertan la emoción de nuestra gente, y que forman parte de la cultura popular de nuestra gente. Quizá es lo más propio que tenemos, ¿eh? Nuestras canciones. Nuestra cultura musical. Fíjate, Efraín, que en una ocasión, hablando de lo que tú comentabas, la importancia que es la letra y la música, en alguna ocasión le preguntaron a Moniz, en una entrevista, ¿qué era más importante? Si la letra o la música. Y recuerdo, era en Mérida, que en una entrevista le dijo a la persona que lo estaba entrevistando, mire, ¿qué es más importante para una paloma? ¿La ala derecha o la ala izquierda para poder volar? Vale, ambas son importantes. Mira nada más. Para que una canción sea un éxito, se necesitan las dos alas. Mira qué bonito. Para que pueda volar muy alto. Mira qué alegoría tan bonita, ¿no? Sí. Y bueno, y tan descriptiva, pero tan cierta, ¿no? Sí, se necesita, las dos tienen que ser simplemente muy, no muy podría buenas. Volar, ¿no? No podría volar si le falta un ala. O sea, no existiría la canción. No existiría. Para que una canción pueda considerarse una joya, para que perdure a través del tiempo, tiene que tener música y tiene que tener letra. Tú dijiste algo muy cierto. Sin letra se silba, única y exclusivamente. Y la letra permite muchas veces recordar la canción y en la mente de uno se va uno imaginando y la va uno diciendo, la va uno cantando, pero ya esa canción se puede decir. Sí, la canción es un milagro, como yo lo digo, y lo digo con mucho entusiasmo, porque a mí me toca manejar el catálogo musical de las editoras de música. Ajá. Yo soy abogado, pero me enamoré de la música. Y entonces, de la música nuestra, de la música, bueno, fundamentalmente de nuestro gran catálogo, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que cuando tú sientes el mensaje de la canción, es cierto, quizá la música es maravillosa, pero lo que se te queda ya en la mente es el texto, es la letra. Y así vemos, ¿no?, expresiones que son muy, muy, muy propias ahora ya. No sé, de algunos otros autores y de otras canciones, las canciones bravías, ¿no? Como México no hay dos, no sé, por vivir en Quinto Patio, todo ese tipo de expresiones la gente ya las adoptó como su lenguaje cotidiano. Sí. Las utiliza para expresarse. Pues eso es cultura. Por supuesto, por supuesto. Pues mira, qué bonito empezar así con esto. Pero dime, ¿por qué Moniz? ¿De dónde salió ese mote de Moniz a tu señor padre? Mire, lo vimos un poco en la semblanza, lo vimos, pero pues mi cuéntanos. Papá, en Mérida se acostumbra mucho tener un segundo nombre, un sobrenombre. Uh-huh. Entonces, mi papá pedía mucho Moni, le decía a su papá, ¿me das Moni? Y el Moni se convirtió en Moniz. El Moniz. En mi casa se contestaba a casa de la familia Moniz. Mira nada más. Curiosamente. ¿Cómo prevaleció? Y en los discos dice J. A. Zorrilla y le quitaron el Martínez y lo conocen como Moniz. Así es como conocen, así nació Moniz desde los 5 años, 6 años de edad. Y se quedó para siempre. Y se quedó para siempre. Y digo para siempre porque van a trascendido generaciones, ¿no? Generaciones y todo. Soy la hija de Moniz. Me conocen más como la hija de Moniz que como la hija de José Antonio Zorrilla. Pues mira, qué acertado fue esto, ¿no? Históricamente. Quédate un ratito, deja que te quiera, deja que mis manos se llenen de ti. Quiero que me beses. Desde muy joven, José Antonio Zorrilla, a la edad de 15 años, se inició en la poesía, por la que siempre sintió gran predilección. Su abuelo paterno, Ovidio Zorrilla Trujillo, había sido un inspirado poeta yucateco. A esa edad, compuso igualmente su primera canción en coautoría con sus amigos Armando Cáceres, Ricardo Pinelo Río y Arturo Alcocer. José Antonio se caracterizaba por ser un muchacho sano y aficionado al deporte. Practicaba el ciclismo y la carrera de fondo. Estudió comercio al tiempo que trabajaba como escritor y productor de programas de radio en la XEZ, estación de su natal Mérida. Yo soy Moniz. Mi libertad empieza en tierras del faisán y del venado. Es mi ciudad natal, dulce tibieza. Canto de una paloma que me besa y beso del que vivo enamorado. Yo soy Moniz, el niño que solía sentir el alma a veces vieja y sola, cuando mi padre sin temor ponía un blanco en mi cabeza y lo rompía de un tiro con su intrépida pistola. Quiero que me beses y que me acaricies. Quiero lo que quieras, pero que... Después de un corte, sigamos disfrutando en Fórmula Musical del Recuerdo de la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Claudia Zorrilla, hija del gran compositor José Antonio Zorrilla Moniz. Quédate en mis ojos, quédate en mis manos, quédate un ratito, 10 minutos, 10 minutos más. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Sigue en la conversación con Fórmula Musical del Recuerdo. Fórmula Musical del Recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Bonita, como aquello que yo tuve en los días infantiles de ayer. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. Como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer. La aparición de José Antonio Zorrilla en el mundo de la música sucedió cuando unió su talento como letrista al de otros grandes compositores como Javier Ruiz Rueda, Alfonso Esparza Oteo, Gonzalo Curiel, Mario Ruiz Armengol, José Sabre Marroquín, Miguel Prado y Miguel Pous. Aunque su producción musical más importante la realizó con Luis Arcaraz y con el compositor jalisciense Gabriel Ruiz. Como tú quieras, fue el tema que marcó su debut en el mundo discográfico, ya que fue la primera canción que le fue editada, la cual realizó conjuntamente con el destacado compositor Alfonso Esparza Oteo. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos disfrutando de la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Claudia Zorrilla, hija del gran compositor José Antonio Zorrilla Moniz. Oye, y de Mérida, ¿no? La tierra de la canción de adeveras, ¿no? De la trova. Y la tierra del faisán y el venado. Sí, la verdad, una tierra maravillosa, una tierra que mi padre siempre quiso. Él se vino, Efrén, a vivir a México. Les voy a contar. Él trabajaba en Mérida, en alguna de las radiodifusoras, en la XEZ, estaba allá, y Ricardo López Méndez, el Bate López Méndez, el autor de México, Creo en Ti. Imagínate nada más. Nada más y nada menos. Así es. Él era ya en la XOW un señorón, reconocido, más grande de mi papá, yucateco también, y invitó a mi padre a venir a México. Mi papá se animó, y se animó, les voy a contar por qué. Es una anécdota que estaban en los billares un día, pusieron el radio y se oyó unas canciones de Agustín Lara, me parece, y se voltea con sus amigos y dice, algún día escucharán música de Moniz desde la XCW. Entonces, pues una tremenda carcajada surgió en ese momento. Y a los 15 días y después de la invitación de Ricardo López Méndez, él se vino a México a los 21 años de edad. A la gran ciudad. Y él empezó a trabajar aquí. Él ya había dejado en Mérida, porque con eso, Efraín, con eso se nace. Desde los 13, 14, 15 años, Moniz empezó a escribir sus primeros versos. Se los musicalizaron Arturo Alcocer, que en ese momento era un músico muy prestigiado en Mérida, Armando Cáceres, y se vino a México y empezó a ser secretario de Ricardo López Méndez. Empezó a ser su secretario, a empaparse de lo que era la XCW aquí, y así surgió Moniz en la XCW por la invitación de Ricardo, y después se quedó y él trabajó muchos años en la XCW. Veo que fue un hombre muy inquieto, muy versátil, porque fue, bueno, obviamente fue un poeta. Yo diría que ese es su talento natural, que eso viene de arriba, no tiene remedio. Pero después, obviamente, se va adquiriendo el oficio. Pero además tuvo otras actividades. Digo, poeta, fue contador, estudió comercio. Comercio, uh-huh. Funcionario público, fue productor de la X, fue productor de la W, fue productor de la B, o sea, aquellas tres grandes de los años brillantes de la radiodifusión. Sí. De Canal 4, sí, ¿no? Y estuvo en agencias de publicidad. Sí. Bueno, cuando lee uno su semblanza, su currículum, dice uno, bueno, pues ¿a qué horas tenía este señor tiempo de la familia, por ejemplo? Yo te voy a decir, mi papá disfrutaba enormemente a su familia. Él se iba a trabajar, regresaba a comer, siempre después de la comida platicaba. ¿Comía en casa siempre? Comía en casa, sí. Mira. No le gustaba comer en la calle. No probaba nada desde que salía en la mañana, ni café. Hasta que llegaba a comer, tomaba una pequeña siesta y se volvía a ir a trabajar. El comer en casa también significaba que tu señora madre debe haber cocinado exquisito. Muy bien. De verdad. Mi mamá aprendió, ella nació en la Ciudad de México, mi abuelo fue francés, pero mi mamá aprendió a hacer lo que a él le gustaba, comida yucateca. Y de verdad, excelente. Y cuidado, que tiene su chiste. Mucho su chiste. No, bueno. Y quiero mencionar, quiero que lo sepan, que el matrimonio de mi mamá y mi papá fue ejemplar. Un ejemplo para cada uno de sus hijos. En verdad, era gordita, con un cariño, con un amor que siempre le habló, con un respeto a mi mamá, y su familia era lo máximo. Mi papá escribía, lo escuchaba uno escribir a las 2, 3 de la mañana, se los juro, oía uno la máquina teclear, escribía rapidísimo con sus 10 dedos, y decíamos, mañana hay algo nuevo, siempre estaba escribiendo. Mi mamá decía, Moniz, estás ausente. Y efectivamente, Moniz, sí. Bueno, pues sí, a todo mundo. Y a mi mamá Moniz le decía a Gabriel Ruiz, Monizita. Todo mundo. Y y siempre, Efren, siempre traía unas tarjetitas 3x5 en su saco y una pluma. Y de repente él estaba hablando contigo. Y una frase, como él decía, es una palabra, una frase luminosa aparecía en su mente y la escribía. Y escribía 2, 3 cositas y llegaba y esa frase, esa palabra, la podía desarrollar. Claro, así es. Sí, yo recuerdo la canción, ustedes se han de acordar, de Perdóname mi vida. Hombre, por favor, imagínate. Que fue todo un éxito. Hombre, con Alberto Vázquez. Sí. Que hubo una película y una revista, que era así como las TV novelas, claro. Y todo eso, una revista fue de Perdóname mi vida. Íbamos a comprar un saco a una tienda en Insurgentes. Y cuando llegamos, le dice a mi mamá, oye, Susi, adelántate con las muchachas. Nos vemos en media hora en el departamento de hombres. Y se voltea a mi mamá y dice, ya tu papá no compró el saco. Fuimos al departamento y no estaba. Y de repente llegó y dice, ¿saben qué? Vámonos, las llevo a la casa, me voy a casa de Gabriel Ruiz porque tengo algo. En ese momento había escrito en sus tarjetitas parte de la letra de Perdóname mi vida. Bueno, pues, esa noche llegó ya tarde, como a las 12:30 de la noche, feliz de la vida, porque se adivinaban. Se los juro, era algo que pocas veces se ha visto, como Gabriel Ruiz y Moniz se adivinaban el pensamiento, uno en el piano y otro. Pero fíjate, el resultado está en esas canciones, ¿no? Sí. Perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy. Perdón, por todo tu dolor. Perdón, por este amor sin fin. Perdón, perdóname mi vida. Se me José Antonio Zorrilla trabajó en la XEW al lado de importantes figuras de la radio como Pedro de Lille y Ricardo López Méndez. Su gran espíritu de lucha y capacidad creativa lo llevaron a ocupar el cargo de jefe de redacción en Anuncios de México, empresa que después se transformó en Publicistas Mexicanos y en la que se desempeñó como redactor creativo. Durante el régimen del presidente Miguel Alemán Valdés, fue nombrado su jefe de publicidad de la campaña alfabetizadora, cargo que desempeñó con responsabilidad y eficiencia. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida. Después de un corte, sigamos disfrutando en Fórmula Musical del Recuerdo de la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Claudia Zorrilla, hija del gran compositor José Antonio Zorrilla Moniz. Se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti. Con verte pasar no más. Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el valor de repetir con ansiedad. Si acaso te ofendí, perdón. Si en algo te engañé, perdón. Si no te comprendí, perdón. Perdóname mi vida. Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. Recientemente fue director general de Orfeón Videobox S.A., empresa discográfica con el repertorio más selecto y representativo de música grabada en español, y actualmente es director general del grupo editorial FAM, integrado por las empresas Promotora Hispanoamericana de Música S.A., Editorial Mexicana de Música Internacional S.A., EMROT S.A. y Editorial Orfeón S.A., que son cesionarias de los derechos patrimoniales de las obras musicales de los autores y compositores más importantes de nuestro país y subeditoras de los catálogos musicales más destacados del mundo. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días. Con la llegada a México de la televisión en blanco y negro, se abrió un nuevo espacio de trabajo para José Antonio, que se convirtió en productor y director de cámaras de Canal 4 de Telesistema Mexicano, S.A., hoy Televisa. Asimismo, el doctor Fernando González Oviedo, gerente de la emisora XEB, lo invitó a colaborar como director artístico, escritor y productor de la radiodifusora. También trabajó en Publicidad Salas, una de las agencias más reconocidas de aquella época, laborando durante 7 años como escritor. En el mandato del presidente Adolfo López Mateos, fue designado comentarista de noticias políticas de provincia, dependiente de la oficina de prensa de la Presidencia de la República en el Palacio Nacional. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver. Así dejo de sufrir tu altivez. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos disfrutando de la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Claudia Zorrilla, hija del gran compositor José Antonio Zorrilla Moniz. También, bueno, tenemos la canción de Bonita. Bonita con Arcaraz. Que con Luis también... Arcaraz, una canción preciosa. Que te voy a contar que esa canción... A ver. Les voy a contar, porque es agradable saber de dónde surgió. Por supuesto, claro. Bonita. Bonita, dice, comentó alguna vez mi papá, que había una secretaria muy guapa, guapísima, en la XEW. Iban por el pasillo y Luis Arcaraz le dice: oye, Moniz, ¿por qué no le hacemos una canción a esta mujer? Así. Y la señora se volteó, una señora muy correcta, una señorita muy correcta, y nada más se rió. Dice: oye, pero mira, dicen que era guapísima, de una personalidad muy grande. Entonces mi papá se quedó con eso, y ahí surgió la canción. Se escribió la música, y quedó guardada la canción durante 6-8 años, me parece, porque Luis dijo: ahorita está esta música y no va a encajar. En otra ocasión, después de que pasó ese tiempo, él se fue de gira y dijo: me llevo a Bonita, y fue todo un éxito en esa gira, se grabó no sé cuántas veces. Y de ahí surgió Bonita. Bueno, una de las versiones es cantada por Luis Arcaraz. Preciosa. Que le da además una dimensión preciosa. Preciosa. Bueno, Tintán. Bonita, como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado, por un hondo placer. Y grupos jóvenes como Grupo Elefante, hace como 5 años también, en una versión muy moderna, que se escucha muy bonita. Sí, no, es una canción sin época, sin tiempo, sin época. Así es. Bonita, haz pedazos tu espejo para ver si así dejo de sufrir tu altivez. Y hay otras que también se han mantenido ahí en el gusto popular. Aquí en lo que nosotros tenemos, el número de reclamos que le llamamos, que son las grabaciones que se hacen. Sí. Tenemos, obviamente, está usted, Bonita, El Vicio, Albur, Cosas del Amor. En fin, son una serie de canciones aquí Y déjame y, decir... Y con diversos... músicos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Déjame contarte que cuando mi mamá y mi papá se iban a casar, todo, ya sabes, todo el mundo vivía en el centro, por lo general, sí, ¿no? Claro. En la colonia Roma. Entonces, la Liga de la Decencia te decía qué canciones podías escuchar, qué películas podías ver, y había una lista en la Iglesia del Buen Tono, cuáles no podías escuchar. Entonces, aparecían canciones de mi papá, y mi mamá le dijo, mira, Moniz, te voy a pedir de la manera más atenta que no se te vaya a ocurrir decirle al padre que son tus canciones porque no nos canta. No, entre esas canciones, en 1943, me parece, 10 minutos más, 1946, 46. Aparecía. Y es una canción muy fuerte, pero con una elegancia en la que expresan muchas cosas, que dice uno, wow. Pues sí, poéticas, bonito, ¿no? Poéticas. Claro. Poéticas, o sea, sí, muy fuerte, 10 minutos más, fue una canción muy, muy fuerte, y pues no la podían escuchar. Imagínate tú, la Liga de la Decencia, eso, no, bueno. Eso fue increíble. No, bueno, Lorca también tiene cosas muy, muy, muy, muy fuertes, pero muy poéticas, que ahí están y estarán para toda la vida. Por supuesto. ¿No? Bueno, sí. Mira, el poeta tiene sus libertades también, ¿no? Y eso fue... Oye, y usted, ya que te sabes todas las historias, ¿cómo salió usted? Mira, usted, le preguntaron un día a mi mamá, que si se la había escrito a ella. Ajá. Y dice, pues que yo recuerde, siempre me ha hablado de tú. Sí, fue para mi mamá, pero ella contestó, a mí siempre me ha hablado de tú. Y todo el mundo votado no, bueno, de la risa. Por supuesto. Es una canción que fue muy original, usted. Sí, claro. Es de las consentidas de la familia. Usted es la culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Fíjate que yo normalmente les pregunto a los herederos como una fórmula muy, muy particular. ¿Cuál es la canción del catálogo, del repertorio de sus padres que más le gusta, no? Y yo les digo, no me digas cuál es la más famosa, cuál es la más grabada, cuál es... No, dime cuál a ti te significa, más que gustarte, cuál te tiene una significación particular. Mira, usted ha sido nuestra bandera, por decirlo así. Albur, de Paco Treviño, es una canción... preciosa, no sé si la recuerden, ojalá la podamos escuchar, que sí. Dice la juventud se va y se va deprisa como el viento. Hay que gozarla más y vivir de su momento. Es una canción muy linda. Hay que tener valor y darnos de una vez sin miedo. Los juramentos son en amor tan falsos como ciertos. Tener una ilusión, ¿qué más da si luego la perdemos? Podemos fracasar lo mismo que encontrar un cielo. Yo soy Moniz. Mi vida es un camino hecho de luz, de sombra y de esperanza. Me fascina el milagro vespertino y me gusta embriagarme con su vino mientras bebo la dicha que se alcanza. Yo soy Moniz. Quisiera ser el mismo si volviera a nacer. Me gustaría ser como soy, pedazo de un abismo, verdad sin una gota de eufemismo y pedestal de toda rebeldía. Los juramentos son en amor tan falsos como ciertos. Tener una ilusión, ¿qué más da? Sí. Después de un corte, sigamos disfrutando en Fórmula Musical del Recuerdo de la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Claudia Zorrilla, hija del gran compositor José Antonio Zorrilla Moniz. Juguemos el albur, juventud, hay una y nada más. Juventud, hay una y nada más. Fórmula Musical del Recuerdo. Usted es el culpable de todas mis angustias y todos mis quebrantos. A lo largo de su brillante carrera, José Antonio Zorrilla recibió diversos premios y reconocimientos por su trabajo, profesionalismo y gran labor creativa. La promotora hispanoamericana de música FAM en varias ocasiones le entregó diplomas por alcanzar primeros lugares de popularidad durante el año con sus canciones 10 minutos más, Usted, Perdóname mi vida y El vicio, en coautoría con Gabriel Ruiz, y Bonita, en coautoría con Luis Arcaraz, entre otras. La misma editorial FAM en 1975 le hizo un reconocimiento especial por sus 40 años de fecunda labor como autor. En 1978, la editorial PRAM, con motivo del jubileo de oro del disco mexicano, le entregó un diploma como reconocimiento a su gran aportación a la música. Ese mismo año, el Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida le hizo entrega de la medalla Guti Cárdenas. Y la Sociedad Artística Ricardo Palmerín también le confirió un reconocimiento. En Fórmula Musical del Recuerdo, sigamos disfrutando de la amena charla del licenciado Efrén Huerta con Claudia Zorrilla, hija del gran compositor José Antonio Zorrilla Moniz. Pero todavía no me dices si hay alguna. ¿Te dedicó alguna canción? No, no me dedicó ninguna canción. Te hablaba de tú. No, a nosotros nos hablaba de tú, definitivamente. Porque normalmente ya ves que los compositores, los autores a veces dedican a sus hijos, a su esposa, a su pareja. Nos hizo un verso de 15 años. Hizo un verso para los cuatro. Ay, mira qué precioso. Si nos da tiempo, sí, me por lo supuesto. Permites. No, claro. Se los voy a destrozar. Se llama Polvo y Recuerdo. Cuando yo me pierda de nuevo en el polvo, cuando vuelva al punto de donde partí, tú serás mis ojos para ver el mundo y admirar la vida que está por venir. Un día de tanto sentirás acaso la inquietud sin rienda que impulsa a escribir, y en tu alegre prosa o en tus versos tristes estaré presente sin estar aquí. Sin que tú lo sepas, llevarás contigo la herencia y los sueños que duermen en mí. Y tendrás tus alas, y tendrás tus miedos para ser el mundo que vas a vivir. ¡Qué bello camino presienten mis ojos! ¡Qué idea tan fuerte la de no morir! Yo seré una tumba y un viejo recuerdo, pero tú mi sangre con nuevo latir. ¡Qué hermosura! ¡Qué barbaridad! Es bueno, mira, pues, un poeta, un gran poeta. Yo creo que ahora con esto que esta emoción que despierta esos versos y la manera como lo dices, de repente dice uno, bueno, pues es que de repente el poeta le hace el favor al compositor de darle su obra. Darle su obra. Y en este caso, pues hay una dimensión grande entre los músicos. Pero esto de la poesía sigue siendo sigue siendo protesta, sigue siendo homenaje, sigue siendo fervor, sigue siendo sueño. Fíjate que Moniz, mi mamá diría, pero qué igualada, di tu papá, pero vamos a decirle Moniz, siempre, desde niños, nos inculcó muchas cosas, muchos valores, muchos sentimientos, agradecimiento y algo muy bonito, el amor a la patria. Fíjate que ese privilegio que tienen los poetas de darle belleza y darle emoción a lo que el resto del mundo ve como normal, como natural, a veces hasta como insignificante, cómo ellos le dan esa grandeza, ¿no? Y en el milagro de la canción, eso que lo proyectan, y luego alguien que le pone una música también para siempre, pues está ahí presente en la obra que ahí está de tu padre. Hay un poema que por sí solo despierta una emoción y una gratitud, y este solo por hoy. Solo por hoy. ¿Qué me platicas de eso? Mira, mi papá nunca le gustó escribir por encargo. Nunca, nunca, nunca, nunca. Pero nosotros teníamos unos vecinos y los dos eran alcohólicos. Y vivimos cómo se destrozaron y cómo destrozaron la vida de sus hijos por el alcohol. Un día acudió ella primero porque ya estaba muy mal y fue Alcohólicos Anónimos y fue un milagro. Un milagro. Lo puedo decir, fue un milagro, el cual estábamos felices. Al año fue el esposo y bueno, los dos, o sea, fueron rescatados, vamos a decirlo así, sí, claro, del vicio. Por supuesto. Entonces le dijo, señor Muniz, yo nunca le he pedido nada. Ella siempre, después de conocerse muchos años, siempre le habló de usted. Usted le ha escrito al amor, a las diferentes ciudades de la República, a la bandera, a la patria. ¿Por qué no me hace el favor de escribir un verso para nosotros? Usted vio la magia que hubo. Y se quedó mi papá así y dijo, vamos a ver, permítame ver, Lucy, porque también le hablaba. Entonces surgió el verso. Sí, claro. Sí, y es un verso precioso. No, que además encierra uno de los principios fundamentales de la fraternidad, del movimiento de Dobla, solo por hoy. Solo por hoy. ¿Quieres que te diga un pedacito? Por supuesto, claro. Ok. Solo por hoy no tomaré una copa. Solo por hoy me acordaré de ti. Solo por hoy emprenderé el camino que me lleve por fin a ser feliz. Solo por hoy. Mañana está muy lejos y ahora es cuando debo sonreír. Solo por hoy la vida está despierta y es hora de ir a verla y de pedir. Solo por hoy. No quiero estar conmigo en un eterno y loco discutir. Deseo estar en paz con la esperanza y ya no ver fantasmas junto a mí. Qué bonito, pero sobre todo, ¿sabes qué? Se ha transformado en una bandera de un movimiento maravilloso. De un movimiento maravilloso. Yo le doy gracias a Dios, a ese movimiento, por muchas cosas, porque yo estoy rodeado de personas rescatadas por el movimiento. El vicio... El maestro José Antonio Zorrilla Martínez, Moniz, falleció en su hogar el 26 de noviembre de 1982 de un infarto al miocardio. Sus restos reposan en el lote de compositores del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Claudia, qué gusto, no sabes qué emoción oírte hablar de tu padre, oír la historia de estas canciones maravillosas, de estos poemas maravillosos. Oírte decir los versos de tu padre, te veo el brillo de los ojos precisamente con esa emoción. Okay. Muchas gracias por este privilegio de oírte, de estar contigo, de este homenaje que le hacemos a tu señor padre con mucho gusto y sobre todo con mucho respeto. Efrén, muchas gracias por la invitación. Manolo, muy agradecido. A todos los del equipo, muchas gracias. Y a todos ustedes. Claudia, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a nuestra audiencia. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Muchas gracias a los que hacen posible técnicamente este esfuerzo. Gracias a, desde luego, a nuestro ingeniero de grabación, Ismael Castillo, a los operadores en cabina, Álvaro López, Javier Báez, Lorenzo Gasca, y a nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Dile todo lo tuyo, tu alegría y tu vida. Puede ser que te quiera, puede ser. Yo soy Moniz, y mi riqueza estriba tan solo en un puñado de ilusiones, en mi esposa que es novia sensitiva, en mis hijos que son mi sangre viva, y en la vida que puse en mis canciones. Ya están viejos mis sueños, pero siguen soñando. Dicen siempre mi sangre cuando estoy junto a ti, y por miedo ofenderte sigo y sigo callando. Puedo decirte todo el sol que hay en mí, mas por sobre mi miedo la esperanza me grita. Puede ser que comprenda. Puede ser que te quiero. Fórmula musical del recuerdo.